que es el nombre, es la calidad del verso. Y dice algo más o menos, así. Escucha, Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Primer mirada, la que se anhela que suceda, esperando con ansias que de las dos partes se pueda. Un cruce de visuales entre dos almas distintas, como el cruce de estas letras dedicadas para ti. No acostumbro a decir el nombre, aunque soy algo egoísta. No soy otro del montón, así me catalogo un fin. Y es que lo más bello siempre entra por los ojos, como la tristeza en forma de gotas que en ocasiones arrojo. Segundo paso, esperando repetir, que te des cuenta que existo, un gesto puede influir. Voy a descansar mientras haces una inspección, cuando deleitas tus retinas llevándote una lección. Pues la belleza es pasajera, se consume con el tiempo. Sabemos que es despiadado si es fugaz o incluso lento. La tercera es la vencida, donde ya todo es posible. A partir de este momento lo hecho ya es irreversible. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Monstruoso es el pensar de lo que no es y pudo ser, esperando con ansias aquel viernes para verte. Es que si hubiera un quizás, intento de conocerte antes de quien fue primero, más el hubiera no existe. Y ya no queda de otra, me estoy metiendo en el fuego, fuego del que salgo vivo con la excusa de habrá un nuevo. Después del fin de semana juntos que se fue volando, yo quitándote el labial de tanto estarte besando. La mitad quedó en la taza de aquel té que te tomaste. Créeme, yo sé querer, pero eso ya lo notaste. Tu perfume está impregnado en mi ser, me vuelves loco. Es aquí donde pregunto en ti qué es lo que yo provoco. Preguntaste en esa sala si de verdad te quería. Es ahí donde respondo, oye, te hice una melodía. Y es que no acostumbro a hacer canciones, mucho menos si se trata de amores. No te fallaré, contigo yo quiero.